En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Respiraba, tenía pulso, casi sin aliento, los senos sueltos. Un rosario en el muro, hijo mío, sos esclavo de Dios. Un rosario en el muro, madre, quiero tu sexo. Muy buenas tardes, ciudad de Mar del Plata, buenas tardes, vecinos, buenas tardes, país y buenas tardes, mundo. Estamos arrancando una nueva edición, la número 309, en este sábado 31 de julio del año 2010. Último día del séptimo mes del año 2010 y es el 30º programa en la séptima temporada de Parte del Aire. El 17º en Radio Ciudad FM 99.1, nuestra casa, ya desde hace varios meses. 17º, 17 semanas. Hace ya que estamos en Radio Ciudad, son casi 4 meses, podríamos decir. Usted está como en los embarazos, controlando los meses por la semana. Yo, la verdad, estoy totalmente perdida. Veremos cuando tenemos un hijo aquí en Parte del Aire. ¿Podemos? ¿Qué propuesta? La cara de Sabrina. No. Bueno, no la tomen a mal. En realidad estaba hablando de un hijo, digamos... Otro nivel, programa. A nivel metafórico, claro. Puede ser otro programa, puede ser otro compañero, un nuevo comunicador. ¿Cuántos comunicadores han nacido y crecido en Parte del Aire, no? A lo largo de estas 7 temporadas que llevamos al aire en la radiofonía marplatense. En otra emisora anteriormente y ahora desde hace muy poquititos meses aquí en Radio Ciudad, nuestra casa, que no nos cansamos de decir y no nos vamos a cansar de decirlo, nos está trayendo mucha suerte. Porque este programa, Sara Rivera, porque este programa trae suerte. Es como Mirta Legrand, usted. Es como Me Mirta está haciendo reír con el comentario. Nuestro programa trae suerte. Nuestro programa es así. A la gente le trae suerte. Acá estamos, escuchando. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. Sara Rivera. Que me dicen chiqui a mí, en mi familia, ¿puede creerlo? Periodista, vegetariana, ecologista. Ahí está, todas las etiquetas, claro, que se le ocurran. Sabrina Sardella. ¿Y cómo la catalogamos a Sabrina Sardella? Operadora. Operadora técnica, comunicadora social. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, que hoy se vino con un buzo rosa, que hace publicidad de un boliche de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. No, en realidad es una marca. Pero ya que estamos aquí en la mesa de Mirta Legrand, yo le propongo un juego porque íbamos estamos a hablar, comiendo una factura, ¿se puede ser? Porque íbamos a hablar en realidad de todas estas cuestiones de la oposición y qué sé yo, y de estos juegos absurdos que parece que hay, ¿no? Pero ya que estamos en la mesa de Mirta Legrand, yo le propongo un juego. Dígame. Sentémonos y debatamos con... Ahí está. Carlos Rottenberg. América Televisión. Exactamente, bueno. Nos sentamos en la mesa de debate y yo le propongo que hagamos un juego. Hagamos Daniel un juego. Tiner no se murió. Daniel Tiner, claro, pero la productora se sigue llamando Daniel Tiner. Bueno. Exactamente. Pues nunca me quedó claro. Bueno, estamos acá en la mesa, entonces, ¿qué vamos? ¿Cuál es el juego? Vamos a situarnos en personajes. Usted es una legisladora de la oposición, póngale. No vamos a ponerle nombre, podríamos ponerle varios, pero no. Y yo soy un funcionario kirchnerista. Usted es, por ejemplo... Y nos sentamos en la mesa de Mirta. Yo soy Aníbal Fernández, póngale. Y ya, usted... ya se está dejando el bigote como Aníbal Fernández. Ya me estoy dejando como Aníbal Fernández. Y usted podría ser... A mí no me diga que soy Lilita Carrió porque se va lejos. No, ¿sabe lo que le iba a decir? Liliana Negre de Alonso le iba a decir que podría ser no usted. No sé cuál es peor, pero bueno. Bueno, pongámosle X, un escenario X. Margarita Carrió le podemos decir. No me diga Carrió. Bueno, la gente va a pensar que soy re fea. No era por lo que pensaba fisiológicamente. Le podemos poner Lilita Stolbitzer, si le parece. Bueno, zafa bueno, dentro de todo. Y debatimos. Y empezamos a hablar de cuestiones de la realidad. Y yo le digo, por ejemplo, usted que es de la oposición, que tanto critica a este gobierno, ¿qué tiene que decir? Nosotros recuperamos los fondos de los jubilados nacionalizando las AFJP. Y nosotros que somos de la oposición, o sea, yo y todos los que me representan, nuestro partido quiere que se le devuelvan a los bancos extranjeros que estafaron a la gente comprando acciones sobrevaluadas de empresas amigas, como ya sabe Clarín, por ejemplo, y queremos que la caja la manejen ellos. No hay con qué darle. ¿Qué tiene para decirme? El kirchnerismo recuperó los salarios de los jubilados garantizándoles, como mínimo, 2 aumentos al año. ¿Qué tenés para decir? Desde la oposición pedimos que deroguen ya mismo el aumento de 2 veces al año que votó el Congreso y volver al valor histórico de 130 pesos actualizados. Es más, le digo más, proponemos que se le sigan bajando como hicieron los demás gobiernos hasta el 2003. ¿Lances? Con esta gestión, con la gestión del gobierno nacional, posibilitó que aquellos que nunca tuvieron un trabajo formal puedan jubilarse de todas formas garantizándole la mínima jubilatoria. No, eso a nosotros desde la oposición nos parece injusto. Estamos completamente en contra de que los que no hicieron aportes antes de cuando laburaban, ahora puedan jubilarse. Queremos volver al sistema anterior y que devuelvan la plata a todos los que se jubilaron injustamente. Gracias a la recuperación de la economía, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Usted, que es de la oposición, que está en la vereda de enfrente, los argentinos volvieron a acceder al crédito. Nosotros consideramos absurda la compra de autos 0 kilómetros, de cocinas, calefones, computadoras. Esos son todos gastos inútiles en cuotas. No nos interesa que laburen los trabajadores de esas empresas, ni las que los fabrican, ni las que los distribuyen, ni las que los comercializan. Ah, nada. Mire usted, qué interesante lo suyo. Pero tanto que nos costó lograr que 5 millones de argentinos consiguieran su trabajo. Que bueno, entonces que lo devuelvan entonces. Ah, esa es su propuesta, mire usted. ¿Sabe qué? Otro de nuestros logros como gobierno fue la unión subregional entre países latinoamericanos. ¿Qué le Nosotros parece? Desde la oposición estamos convencidos de que las relaciones carnales con Estados Unidos son el mejor camino para nuestro país. Nada de relaciones con naciones arrastradas, atrasadas de América. Impulsamos un bloqueo a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, a Brasil, a Paraguay, a Nicaragua y en contra del bloqueo o inundación a Cuba y todos los cubanos. Mire usted, nuestra gestión, ¿sabe qué? También es reconocida a nivel internacional por haber recuperado la aerolínea de bandera. Nosotros queremos que vuelvan a manos de la madre patria, a pesar de que cuando tuvieron hambre le enviamos trigo y cuando estuvimos mal nos ayudaron con empresas como Repsol, Telefónica y Mansas. Ah, total, si perdemos algunas rutas aéreas a manos de otros países y vendemos los aviones, podemos viajar en LAN Chile, por ejemplo. Bueno, interesante su propuesta de la oposición, la aceptamos también, pero ¿sabe qué? Nosotros abrimos 700 escuelas y aumentamos el presupuesto de educación al 6%, que antes del 2003 estaba en el 1%. ¿Sabe qué? A nosotros nos parece una actitud soberbia querer igualar a Domingo Faustino Sarmiento. Exigimos una demolición ya, le golpeé así la mesa de Mirta, ya, y que se restablezca el 1% del presupuesto para educación. Bueno, está bien, tomo nota. O sea, otra de nuestras políticas es la reivindicación de los derechos humanos. Mire, usted con los derechos humanos, estamos seguros de que es una pérdida de tiempo. No hay que juzgar a nadie, no hace falta. Si total, entre los 30.000 que mataron, seguro que un par eran montoneros que seguro ponían bombas, por ejemplo, en la casa de algún militar. Entonces devolvemos la ESMA a los fines anteriores, que se convierte en un campo de concentración para piqueteres y motochorros. Mire usted, que bueno, son grasas. En asistencia social, nuestra gestión ha jugado un papel más que importante, no hay con qué darle. Mira, ¿sabe qué? Nosotros decidimos no a los planes sociales y a la asignación universal por hijo. Porque ahí están haciendo que la gente se procree y se reproduzca, ¿entendés? Son cada vez más amplios, cada vez más gente. ¿Usted dice que tienen hijos para cobrar una asignación social? Claro, van a estar todo el tiempo teniendo hijos. Entonces nosotros pretendemos que los que tienen hambre pidan a la calle y coman en ollas populares a las plazas. Y a los que quieren 180 pesos por hijo, que los saquen de la escuela y los manden a mendigar. Bueno, está bien, sí, interesante. Otra de las cosas, la ley de radiodifusión, ¿sabe? Es tomada como ejemplo a nivel mundial en nuestra gestión. No, no hay no. con qué darle a este gobierno. No. Derogar la ley de radiodifusión de la dictadura fue el peor error del gobierno kirchnerista. Nuestra propuesta desde la oposición, ¿sabe cuál es? tiende a que los medios sigan en manos privadas. ¿Por qué? Para que todos sigan viendo 3 o 4 canales de aire como TN, por ejemplo, que es lo que dice La Verdad Universal. Nada de TV digital, nada de normalización del espectro radioeléctrico ni nuevas licencias para radios locales. El que quiere ver fútbol o más canales, que pague por eso, como corresponde. Y en la radio queremos seguir escuchando, por supuesto, a González Oro, a Ruiz Guiñazú, a Babi Echecopar. Babi Echecopar es el que lo putean mucho. A Luis Majul, a Chiche Helblum, a los pobres mártires de este gobierno, que fueron, por ejemplo. Escrachados por... A Herrera de Noble, a Haddad, a Vila, a Manzano, a Moneta. Bueno, interesantes todas las propuestas de la oposición, digamos, para contrariar los logros de este, de esta gestión, de este gobierno. Tomamos nota aquí en la mesa de debates de la señora Mirta Legrand de Tiner, en la mesa de los almuerzos de la diva. ¿Le parece? Claro, y para no quedar mal, yo tengo que decir, una vez yo tenía un pariente que fue secuestrado y como tengo nombre porque soy de la oposición, le dije, bueno, no. Lo van a tener que devolver porque yo soy conocida. Ajá. Y fue una situación muy fea. Fue una situación muy fea. Le resultó muy dificultoso. Estaba Fino Palacios también, participó en la liberación. No voy a decir nada. No va a decir, no va a dar declaraciones. ¿A Fino Palacios desde cuándo lo conoce? No quiero contar nada de eso. No quiere contar nada. Bien, muy bien, de esta forma. Un tanto graciosa, jocosa, para alegrar la tarde del sábado. Arrancamos esta edición número 309. Sean bienvenidos, bienvenidas. Pueden visitar nuestro blog, www.partedelaireradio.blogspot.com. Pueden escucharnos por internet en www.991fmciudad.com.ar. Si quieren comunicarse, tenemos el teléfono de oyentes habilitado 476-3805 y nuestro mail o nuestro messenger partedelaireradio@gmail.com. Nos encuentran también en Facebook, ponen Parte del Aire, Parte del Aire, Parte y Aire con mayúscula. Y hasta las 5 de la tarde vamos a hacer este programa. Estamos aquí Sara Rivera, como bien mencionábamos recién, Sabrina Sardela del otro lado en los controles y quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Y como es costumbre, arrancamos musicalmente nuestra edición cuando pasaron 16 minutos apenas de las 3 de la tarde. We'll be right back. Y desde el disco Dance and Dance Denso pasaba la música de Molotov, Here We Come. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. La tarde, 21 minutos en todo el país. En Mar del Plata la temperatura es de 8 grados 9 décimas. El cielo se encuentra parcialmente nublado, pero no se alegre si la temperatura usted cree que es la agradable, porque si bien la temperatura es de 8 grados 9 décimas, la sensación térmica es de 4 grados 9 décimas. La visibilidad es de 10 kilómetros, 72% la humedad, la presión 1.713 hectopascales y el viento del oeste a 33 kilómetros en la hora. Fría la tarde en la ciudad de Mar del Plata y caliente la comunidad marplatense. Sara Rivera. Ni que me lo diga, mire cómo me pongo guantes y bufanda dentro del estudio. Sin duda, ¿sabe qué? La frase de la semana, la frase que contextualiza la situación o la principal información esta semana a nivel local es la siguiente. Escuche bien, ¿eh? Y usted me va a decir, vamos a hacer como el juego que hacíamos en calentamiento radial, el de tres al hilo. Bueno, acá es un al hilo. Yo le digo una frase y usted tiene que adivinar quién la dijo y en qué contexto, ¿le parece? Bien, dígame. Es una ciudad con miedo, miedo a una sola persona. ¿Es local? Es local, sí, es local, por supuesto. ¿Y eso lo puede haber dicho alguien de la oposición de Apulti? Que le tenemos miedo a André Iglesias. Pegó en el palo, le voy a decir. Se lo dijeron en referencia, en el contexto, a Apulti, refiriéndose a Florencio André Iglesias. ¿Cómo sé? Y eso que no había leído. Es el Ernestino Herrera de Noble, Florencio André Iglesias, el Ernestino Herrera de Noble marplatense, podemos decirlo, ¿no? Dueño de Diario La Capital, Diario La Voz de Tandil, Diario La Prensa de Buenos Aires, Radio LU6, Radio LU9, Radio Universo, Radio Atlántica Latina, Canal 2 de Mar del Plata, La Como Capital Cable. Todo noticias, todo nuestro. Exactamente, en realidad, todo nuestro. Las islas. Exactamente, bueno. Así que, ¿quién lo dijo entonces? Fue Emiliano Giri, que es el representante local de la empresa del grupo Roche, que, bueno, justamente promovía el proyecto del arquitecto César Pelli, sí, para la restauración, puesta en valor y construcción de un centro cultural y comercial y un espacio verde público en el viejo edificio de la ex terminal de micros de aquí de Mar del Plata. El viejo edificio, el Jules Dormal. Era la propuesta que también había sido abrazada simbólicamente por todos los vecinos de la zona de la terminal. Por todos los vecinos, apoyada, promovida y bien recibida por toda la comunidad marplatense. Usted camina por la calle y a cualquiera que le pregunta qué quiere que hagan en la terminal, cualquiera va a estar de acuerdo con el proyecto del célebre y reconocido arquitecto César Pelli, ¿no? Que entre sus obras se encuentran, por ejemplo, las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Sí. Como para que tenga una... Es más, el proyecto también había sido puesto, no sé si usted va al cine, en las salas de cine también se ponía como una especie de currículum visual. Exacto, claro, la publicidad, sí, pero era un currículum visual donde podía ver el tipo de arquitectura a la que se dedicaba Pelli, uh-huh, y él diciendo que hubiera sido un honor, que también desde el Honorable Consejo Deliberante se lo había denominado como ciudadano ilustre. Exactamente. Sin embargo, pese a todo ello, pese al apoyo de la comunidad, a que todo Mar del Plata recibía y tenía la expectativa de que el arquitecto César Pelli fuera quien construyera y restaurara el edificio de la terminal. Le quiero contar que cuando se hace se llama licitación a algún edificio público, cuando se abren los sobres, siempre la propuesta que gana legalmente es la más económica para el municipio. Uh-huh. O sea, para todas, como tendría que haber pasado con el emisario submarino, por ejemplo, siempre, si no es ilegal la situación, exacto, siempre la que gana es el proyecto con menor costo. Bueno, pero eso viene más adelante, porque antes de todo eso, sucede lo siguiente. El intendente Gustavo Pulti tiene la facultad de, cuando se trata de un emprendimiento de interés público, como es la restauración del viejo edificio de la terminal, tiene la facultad de decidir, o de nombrar un iniciador privado. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Antes del llamado a licitación, cualquier empresa o cualquier individuo o cualquier persona puede presentar un proyecto para interés de la comunidad. Por ejemplo, si a mí mañana se me ocurre construir un museo en medio de la Plaza San Martín, yo puedo presentar un proyecto en la municipalidad para construir un museo en la Plaza San Martín. Si el Consejo Deliberante, si el municipio lo acepta y demás, me declaran iniciador privado. Y después, tienen que llamar a un concurso para licitar las obras. Es Bien. Decir, en este caso, el de la terminal específicamente, se presentaron tres proyectos. Sí, ¿sí? Sabías. El proyecto del Grupo Roy. Te habíamos dicho ya cuánto era el presupuesto de cada uno sábados anteriores. Uh-huh. Bueno, teníamos por un lado el la propuesta del Grupo Roy, con el aval del arquitecto César Pelli, la propuesta de Emprendimientos Terminal Sociedad Anónima, con el aval del estudio de arquitectos locales Mariani Pérez Maraviglia y la billetera de Florencio Aldrey Iglesias, y por otro lado teníamos el proyecto o la propuesta del grupo IDEAR. Sí, bueno, de las tres, el grupo IDEAR fue descartado a la brevedad y se tenía que, se pugnaban o se pujaba entre estos dos proyectos, el del arquitecto César Pelli y el del estudio Mariani Pérez Maraviglia. El intendente tenía la obligación o la tarea de determinar, cuál de los dos iba a ser declarado iniciador privado. Por supuesto, el iniciador privado tiene que cumplir una serie de condiciones para tal. Tiene que tener una empresa conformada como tal, una sociedad anónima o una SRL o como sea, y tiene que presentar cierta documentación que avale dicho proyecto. Bueno, el primer proyecto que se presentó fue el de Emprendimientos Terminal Sociedad Anónima, cuyo paquete accionario, digamos, estaba dominado en principio por Néstor Otero y en como primer minoría el señor Florencio Aldrey Iglesias. Bien. Bueno. No tan bien, mejor dicho. 4 horas más tarde ingresó a la municipalidad el proyecto del Grupo Roy. Sí. Sí. Bueno, pese a que el Consejo Deliberante declaró, podemos decir que declaró persona no grata, no es así en realidad, pero sí pidió que al señor Néstor Otero no se le concedieran más obras en la ciudad de Mar del Plata, porque es sabido que es una persona que suele... No las termina. Suele más, digamos, ocupa más su tiempo en pasear por tribunales que en hacer obras, en realidad. La no terminal. La no terminal. Pese a que el Consejo Deliberante pidió que no se le den más obras, pese a que la comunidad apoyaba el proyecto de César Pelli, ¿qué hizo Pulti? En su rol de intendente por el partido que se llama Acción Marplatense. Dijo lo que le indicó Darth Vader. ¿Quién es Darth Vader? Darth Vader es esa mano oscura que está del otro lado de las fuerzas que tiene un montón de medios acá que controla. El intendente Pulti nombró como iniciador privado para la restauración del viejo edificio de la terminal a Emprendimientos Terminal Sociedad Anónima. Pese a que entre la documentación presentada, digamos que era requisito para ser nombrado iniciador privado, la empresa no estaba constituida aún como tal. Es Emprendimientos Terminal Sociedad Anónima en formación. Digamos como que la empresa no existe. No existe aún. Todavía. No existe aún. Le concedió algo a alguien que no existe. Una persona jurídica inexistente. Decir una empresa fantasma. Podría ser. En realidad, sí. Porque es una persona jurídica que no existe. Claro. Todavía, para la ley. Digamos, va a existir en algún momento, todavía no existe. Bueno. ¿Y qué dijo al respecto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ahora vamos al justificativo de Pulti, ¿no? Básicamente, el eje de su justificación pasó porque fue el primer proyecto que se presentó, el primer proyecto que ingresó al municipio. Esto fue por 4 horas de diferencia. Esto no quiere decir que Emprendimientos Terminal se vaya a quedar ya directamente con la concesión de la restauración y puesta en valor. Pero el hecho de ser iniciador privado, de haber sido declarado iniciador privado, le otorga una serie de ventajas por sobre cualquiera que se presente a licitación. Digamos, ahora, a partir de esto, en septiembre se va a llamar a licitación, se va a redactar un pliego de bases y condiciones, ¿sí? Y se va a poder presentar cualquier proyecto. En este caso se va a presentar el Grupo Roy va a presentar su proyecto. Pero ¿qué pasa? Al ser iniciador privado, Emprendimientos Terminal puede participar o debe participar legalmente en la redacción del pliego de bases y condiciones. Digamos como que el mismo Florencio Aldrey Iglesias va a determinar las condiciones sobre las cuales se tienen que presentar los otros proyectos. Eso por un lado, esa es una ventaja que tiene ahora Emprendimientos Terminal por ser iniciador privado. Sí. La otra ventaja es que, como bien usted decía, el municipio debe optar por la propuesta más económica, no por la más linda, ni la más atractiva, ni nada por el estilo, por la más económica, legalmente. Ahora, al ser iniciador privado, si hay una propuesta entre los que se presentan a licitación más económica que la presentada por el propio Emprendimientos Terminal, el municipio le da la posibilidad de mejorarla, si quiere. Es decir, que por un lado, Florencio Aldrey Iglesias va a decir, bueno, a ver, las empresas que se pueden presentar tienen que ser, por ejemplo, empresas de capitales argentinos. Si quiere puede poner eso en el pliego de bases y condiciones, ¿no? Por ejemplo, ya de esta forma estaría descartando al Grupo Roy, que es de capitales extranjeros. Sí. Sí, aún así, aún permitiendo que el Grupo Roy se presente, en el caso que cuando se abran los sobres para la licitación, si la propuesta del Grupo Roy es más económica que la de Emprendimientos Terminal, ¿sí?, el mismo Florencio Aldrey Iglesias va a tener la posibilidad de bajar su oferta un peso menos a la del Grupo Roy y así quedarse con la concesión para la restauración y puesta en valor del viejo edificio de la terminal de micros. O sea que es bastante claro lo que va a suceder. Es bastante claro lo que va a suceder. Aún hay expectativas, en realidad. Aún hay esperanza entre los vecinos. ¿No es demasiado obvio lo que hace Pulti? Pero podría, o sea, podría hacer cosas no tan obvias, si bien todos saben que la campaña que hizo para ser intendente se la bancó cierta persona a la cual él le tiene que responder, como que un pacto de sangre que hicieron. Exactamente. Pero ya es demasiado obvio. Un pacto con el diablo hizo Pulti. Claro, es como Al Pacino. Fue como un pacto con el diablo, claro. Se lo imagina a Florencio Aldrey en las profundidades del infierno recibiendo a Gustavo Pulti por un ascensor que lo deja en el subsuelo 999. Diciéndole, mira, esto de toda la campaña que has hecho vos en este momento, en estos tiempos... Yo te la banco. No, le ha dicho, eso de darle portugués a los chicos no funciona. Vos querés ser intendente, yo te pongo a todos los medios a favor. Pero sí, me vas a tener que dar la terminal, me vas a tener que dar todo, ¿entendés? Vas a tener que dar el provincial... Yo te banco la terminal, le dijo el mismísimo Lucifer. Yo te banco la campaña. Yo, a partir de ahora, en mi diario y en mis radios, voy a hacer propaganda por vos. Voy a titular con letras de molde a favor tuyo para cualquier cosa. Pero, ya sabés, todas las noches te bajás los pantalones. Ah, pues es muy fuerte lo que está diciendo usted. Así de sencillo. Yo solo decía, digamos, que le iba a dar la concesión de ciertas empresas, ¿no? Bueno, pasemos. No me puedo ahora hacer cargo de eso. Pasemos ahora a las citas textuales. Dígame, de la sí. declaración de el intendente Pulti, de la conferencia, en realidad, que fue conferencia donde no hubo preguntas, en realidad. Al estilo de las conferencias que hacía la presidente. Algo así. Ella hablaba, conferencia de prensa. Exacto, bueno. Lo que dijo Pulti, se resolvió la decisión de declarar como iniciador al primer presentador de la iniciativa privada, tal como lo recomiendan los dictámenes, la jurisprudencia, la doctrina y el Consejo de Inversiones. ¿Sí? Todos los inversores son recibidos, los nuestros son valiosos, los de afuera son bienvenidos. De esa forma se justificó básicamente el intendente Pulti. Es entendible lo que dice, ¿no? Los dictámenes, la jurisprudencia, la ley dicen que el primer presentador de la iniciativa es quien debe ser declarado iniciador privado. Lo que se olvida Pulti es que la ley marca que el iniciador privado debe ser una empresa ya conformada, no una empresa en formación. ¿Y en ese caso qué sucedería, por ejemplo? Y en ese caso se puede llegar a una... ¿Es ilegal lo que están haciendo? Y es ilegal, pero hasta que no haya una demanda judicial, por ejemplo, no hay posibilidades de que un juez actúe de oficio y que diga que lo que hizo Pulti es ilegal. La única posibilidad que queda es que el Grupo Roy se presente ante la justicia, alegue sus argumentos, ¿no?, que serían estos, y ver qué es lo que dice un juez, básicamente, ver qué es lo que dice la justicia. De esa forma, creo yo que sería la única posibilidad de que el arquitecto César Pelli, con el aval del Grupo Roy, pueda finalmente, ¿no?, cumplir con la voluntad de los vecinos, porque recordemos esto que es tan importante, ¿no? Pulti, que tanto tiene la bandera de Acción Marplatense, como se llama su partido, tanta bandera que tiene por accionar a favor de los marplatenses pedían otro tipo de propuesta, la obra de Pelli. No pedían la obra de Florencio Aldrey Iglesias. Es un tema que da para mucho. Mire todo lo que tengo aquí en el guión. Es muchísimo el material que hay sobre esto. Pero bueno, en próximas emisiones de Parte del Aire estaremos siguiendo este tema de cerca y estaremos viendo cuáles son los avances en este asunto. Supuestamente en septiembre se abre el llamado a licitación, en diciembre deberían estar comenzando las obras. Nosotros nos arriesgamos a que van a comenzar las obras en diciembre de 2020. Sábados de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Viaje a Italia con Leco de Italia y Agencia de Viajes Ilwen. Salidas grupales a Italia. Pensión completa con bebidas incluidas y excursiones. Aéreo con Alitalia. Extensiones a Sicilia, Costa Amalfitana, Norte de Italia y resto del mundo. Facilidades de pago y descuentos a instituciones italianas. Consultas en Avenida de Mayo 2661, Ramos Mejía. Teléfonos 4-482-0995 y 4-651-2543. Agencia de Viajes Ilwen. Calientes por la monotonía del dial, llegamos para encender la mañana en el aire de la ciudad. En el aire de 99.1 FM Ciudad. Calentamiento radial, lunes a viernes, de 9 a 11, una realización de Radio Ciudad y Aubimedia Producciones. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Las verdades que dijimos una vez, que hay de las mentiras que quedaron por decir. Bajo un cielo siempre gris, un destino y un lugar esperar. Solo señales de tu alma. 3 de la tarde, 39 minutos en todo el país, y como decía Gaspacho recién en la cortina, ¿qué hay de las mentiras por decir? ¿Qué hay de las mentiras dichas? ¿Qué hay de las mentiras por decir? Y en esto de mentir y de engañar a la gente, ¿no? Nos encontramos con un gran fantasma, con un gran enemigo de todos, o con un gran... Recién hablábamos del mismísimo Lucifer, del mismísimo demonio, qué sé yo. Nos encontramos con un gran demonio, que es un demonio de la prensa. En realidad, y Sabrina ya se da cuenta de qué estamos hablando. Agarramos un instrumento de viento, lo soplamos y hacemos el ruido del clarinete. Hablamos justamente de Clarín, y una de las noticias que salió esta semana publicada en Clarín tiene que ver con los aumentos, según el título del diario Clarín, aumentos por la luz y el gas. El domingo dice, desde el domingo suben la luz y el gas de 23 a 93%. Es para los hogares de consumos medios y altos, se repite el esquema de 2009, dice el diario Clarín. De esta forma fue tratado por el diario Clarín, esto de los subsidios al consumo de la energía aquí en nuestro país, ¿no? Recordemos, desde hace 8 años no se modifica la tarifa de luz y de gas y desde hace un par de años el gobierno nacional subsidia el consumo de la energía, tanto eléctrica como calórica, para el consumo, digamos, residencial. Claro. En los meses de mayor demanda, esto es. En invierno. Mayo, junio, julio y agosto, el Estado subsidia una parte del consumo para que los usuarios no vean un incremento en las tarifas y luego, en los meses de menor consumo, se va reduciendo paulatinamente. Esto es, septiembre y octubre se va quitando desde el 70%, 50% y en los meses de verano, directamente, el subsidio es cero. ¿Sí? Bueno, esto es lo que va a suceder a partir del domingo. A partir de este domingo se empiezan a retirar los subsidios, en realidad. No aumenta ni la luz, no aumenta ni el gas. No es como dijo Clarín, que suben la luz y el gas de 23 a 93%. Esto realmente no es así. A partir de este domingo, el subsidio deja de ser del 100% y pasa a ser del 70% para los hogares de mayor consumo. Para los hogares de mayor consumo. Luego se irá reduciendo paulatinamente. Es exactamente igual que lo que pasa años anteriores. Que el esquema que se viene repitiendo año tras año, desde el año 2004, 2005 aproximadamente, ¿no? Llamativo esto de el diario Clarín, ¿no? Que hace 15 días, en uno de sus titulares, hablaba, desarrollaba o se jactaba de investigar sobre los subsidios que el Estado Nacional le daba a las empresas distribuidoras de energía, a Metrogas, a Camus y Gas Pampeana, a EDEA, EDESUR, EDENOR y todas esas demás empresas, ¿no? Subsidios que en otros países, por ejemplo, se hace también en el mercado interno. Se subsidia ciertas frutas o verduras para que cuando hay poca cantidad y mucha demanda, no salgan, como acá, por ejemplo, el tomate que salía un año, 30 pesos el kilo, bueno, uh-huh. Se hacen en otras partes del mundo. Bueno, llamativo esto de. En realidad no nos sorprende, porque ya otra cosa no nos queda por esperar de este diario, ¿no? Que la semana pasada hablábamos y justificábamos o dejábamos en evidencia, ¿no? Sobre cómo realmente, esto no es una frase armada, no es una exageración ni nada por el estilo. ¿Cómo miente el diario Clarín? ¿Cómo le miente a la gente? La semana pasada hablábamos del caso de Milagro Sala. ¿Recuerda usted, Sara? Sí. La semana pasada o hace 15 días aproximadamente, ¿no? Que habían salido a titular otra cosa, como que ella se había metido dentro de una situación que era lejos de la realidad. Directamente hablaba y dejaba muy mal parada a Milagro Sala, involucrada en una situación en la que ella directamente no había estado presente. Claro. Digamos, básicamente se le acusaba violando todos los códigos y toda la ética y la moral de los manuales básicos de periodismo. Esto hay que decirlo también. Cómo acusaba a Milagro Sala de haber agredido al director de un hospital en Salta, cuando en realidad Milagro Sala estaba en la ciudad de Buenos Aires, no estaba siquiera en Salta. Bueno, lo mismo que hizo el diario Clarín, que hace todos los días, esta semana, digamos, generó un clima de malestar en toda la gente, en la gente de todo el país, o al menos aquellos que ingenuamente siguen y creen en lo que publica este matutino porteño, bueno, generando este clima de incertidumbre, de miedo y de descontento. Me he cruzado por la calle con gente que me decía, no puede ser que vayan a subir la luz y el gas un 90%. Bueno, no, señora, no, señor, no va a subir la luz, no va a subir el gas. Se lo repetimos, a partir de ahora, cuando empieza a bajar el consumo de gas, se lo que hacen es reducir. A reducir el subsidio. Claro. A reducir el subsidio. Usted no va a notar un incremento en la factura. No se va a notar. Y si se nota, si hay un incremento, digamos, exorbitante, como hubo en algunos casos el año pasado, existe la vía de la medida cautelar, como mucha gente lo hizo el año pasado y como ya la justicia anticipó que va a fallar a favor de los usuarios. Vamos, ya el defensor del pueblo, de la nación, ya dijo que en caso de tener incrementos notorios en la factura del consumo, en el precio final del consumo, en realidad, existe la vía del amparo judicial, que siempre es a favor del usuario en estos casos. Claro. Bien, digamos, esto fue una. Tratando, ¿no? De desenmascarar un poco o de echar un manto de claridad sobre estas noticias que publica este diario, que a veces, la verdad, ya no dan ganas ni de leerlo. Que a veces no se sabe si en realidad es una noticia del diario Barcelona o bien de algún programa de Capusotto. Exactamente, no parecen verosímiles. Uno a veces hasta llega a dudar de la... De la fuente. Uno le dicen, esto salió en Clarín, y se lo muestran, y no le muestran el diario, o no le muestran la URL, la página, se lo no muestran lo en cree. Un texto. Y yo, la verdad, muchas veces no creo que sea publicado en Clarín. Digo, no, esto no, esto es un chiste. Esto salió publicado en la revista Barcelona, o esto salió publicado en otro lado, no en un diario que debe, digamos, no solo cumplir los manuales, como decíamos recién, de ética, de estilo, básicos del periodismo, sino que también debe ajustarse a lo que dice la ley. Pero bueno, otra cosa no podemos esperar de un diario cuya dueña está prófuga de la justicia. 3 de la tarde, 46 minutos, el teléfono de la emisora 476-3805. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. We'll be right back. Y en parte del aire pasaba la música de Green Day. Despiértame cuando septiembre termine. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. La tarde 51 minutos o 4 de la tarde menos 9 minutos o como para decirlo prolijamente, como recomiendan los manuales de locución, de periodismo y de producción integral de radio, 9 minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde. ¿Sabe que 8 a mí grados, cuando me dicen así no entiendo? Cuando le dicen 8 minutos, 9 minutos faltan para las 4 de la tarde. No lo puedo visualizar al reloj. No lo visualiza, es como que le dijeran 4 menos 9. Claro. ¿No lo visualiza? No lo visualiza. No, no. Me tienen que decir, por ejemplo, 15 y pero 50 usted no aprendió, y pico. ¿No aprendió a sumar y restar en el sistema hexadecimal? Sí, pero yo soy visual. Usted me dice 15 y 50 y pico y yo me imagino el reloj en mi mente. Ah, claro, las agujas. Y pero ¿no le resulta más fácil desde el 60 contar para atrás? No. Le voy a, después, después me explica. ¿Conseguimos algún profesor de matemática, le parece? Puedo que restar y que sumar, le, ojo. Bueno, pero que le enseñe a restar y a sumar, pero en el sistema hexadecimal. Pero no me gusta el sistema ese. No, no le gusta. No, no, no es lo suyo la matemática. No. Y bueno, por algo eligió comunicación social. Confesiones. 8 grados 9 décimas la temperatura actual en la ciudad. 4 grados 9 la sensación térmica. La visibilidad 10 kilómetros, 72% la humedad, la presión 1.713 hectopascales, viento del oeste a 33 kilómetros en la hora, cielo parcialmente nublado. No estará, ¿no? Como para salir, para agarrar un velerito, meterse ¿velerito? En el mar y salir a dar una vuelta, salir a dar una vuelta en barco. ¿Qué tipo de velerito le gustaría a usted? No sé, ejemplo? Usted que consigue de esas cosas de materiales reciclados y esas cosas. No tiene nada de tengo eso. Tengo acá. Resulta que vio que todas las noticias que decimos que involucran a Aldo Iglesias o a Clarín nunca sí, son favorables. Malas, son noticias malas, bueno, todas pálidas. Bueno, vamos con algo positivo, algo a ver, copado. Algo bueno. Hay un portal que seguramente no sucede aquí. No, seguramente no, pero hay un portal de noticias para todos los oyentes si se quieren acercar y leer para que no piensen que esto lo invento, porque a veces debe decir que esta mujer está inventando. Sí, sí, no sí. Puede ser posible. Se llama noticiaspositivas.org y acá lo que hacen es darle todas noticias, no solamente ecológicas, sino favorables para el resto de la gente. Usted ver, puede por ejemplo, entrar ahí. www.noticiaspositivas.org. No, sin W. Noticiaspositivas.org. Esto es producción en vivo, Noticiaspositivas.org. Ahí cliqueas y tiene diferentes secciones. Pero una de estas es sustentable, lo que se le llama diseño sustentable y desarrollo sustentable, noticias sí, sobre eso. Sí, anda eso, lento el wifi, ¿eh? No, bueno, ahí está, ahí tómese tu tiempo que yo mientras tanto le cuento. Plastiqui. Tiene una Plastiqui, radio o, claro, Plastiqui o Plastiqui, no sé cómo se pronunciará, es un barco, y escúcheme bien, y usted Sabrina que está muy atenta, un barco de botellas de plástico que cruzó el Pacífico. Esto se trata de una aventura que la hizo David Rothschild, que es un famoso millonario que pertenece sí, a una familia millonaria de banqueros. ¿Un Ricky Ford? No. Cero grasa. ¿Un Macri? Una persona, mucho más plata. Ah, ¿más plata que Macri? Un millonario porque se dedica a una familia de banqueros, no vende chocolates. Ah, ni vende cartas, por ejemplo, no. Este señor encontró la manera de ¿usted denunciar? ¿Está diciendo que Franco Macri, cuando tenía Correo Argentino, vendía la correspondencia de no la gente? Sé, algo hacía, porque se le infló el bolsillo. Vende cartas. Es una acusación muy grave la suya. Bueno, puede vender naipes. Es verdad, puede vender naipes. Pero infló su bolsillo cuando estaba ahí en el correo. No lo sabemos bastante. Qué sucedió. Bueno, este muchacho, pongámosle así, encontró una manera de denunciar la contaminación que a diario altera las aguas de los océanos y cómo repercute en el planeta. Entonces, ¿qué hizo? Porque las personas que tienen mucha plata no es que salen así vestidos de tigre y dicen no a la contaminación, paren de fumigarnos y cosas así, sino que para crear conciencia y demostrar cuánto es posible lograr el reciclado. Sí, mandó a fabricar. Claro, hizo este intrépido personaje. Pero espere, a ver, yo le hago una pregunta. ¿Las botellas son realmente escúcheme, recicladas o sí, las mandó a fabricar? No. Mandó construir un velero realizado con 12.500 botellas. Botellas de plástico, o sea, sin uso, botellas de plástico recicladas. Ajá. Esta embarcación bautizada Plastiqui, por obviamente por el plástico de las botellas, logró viajar desde San Francisco Estados Unidos, hasta Sydney, Australia. Fueron 125 días de navegación en los que recorrieron 18.500 kilómetros. Ahora, no es un barco, estaba viendo, es un velero. Un velero, sí, sí, sí, le dije al principio. Un velero de botellas. Sí, lo vulnerable que es un velero en el medio del claro. océano. Durante ese tiempo, la tripulación compuesta por 5 personas que lo siguieron a Rothschild sí, se dedicó... 5 helicópteros y un crucero que lo venía siguiendo a personas. Atrás ante cualquier se dedicó emergencia. A documentar la contaminación planetaria. Mire, todos vienen acá, mira, acá le muestro la foto. ¿Si lo ve? O sea, no parece que fuera un velero de plástico. Parece un velero de diseño raro. Un velero normal, claro. Claro. Lo que hacían era documentar la contaminación planetaria, como las grandes manchas de desechos flotantes en el océano. Mire, si hubiera ido para el otro lado, desde el Golfo de México, tenía para filmar bastante. Uh-huh. Los efectos de los ensayos nucleares en el atolón de Bikini y las consecuencias del cambio climático. ¿No lo agarró ningún maremoto de las consecuencias de los terremotos de Chile? Aparentemente que... no, debe haber ido por otro lado. Lo que dicen es que para poder dar forma al proyecto y que Plastiqui... la famosa Contiki de Thor Heider, que es la embarcación, fuera segura, ¿sabe lo que hicieron? Porque usted está tan preocupado. El grupo de investigadores desarrolló un nuevo material llamado Ceretex. Ceretex. Ceretex. No. Ceretex. Hecho de monopolímero reforzado totalmente reciclable. Además, los restos de las botellas se unieron con una cola orgánica hecha a base de anacardos y caña de azúcar. Mire qué poco contaminante. Y lo que decía este millonario, que Ricky Ford es un joven pordiosero al lado. Es que yo le dije recién en chiste, en sí. broma, que el velero era acompañado por 5 helicópteros, un crucero. Mire la foto, preste atención. Tiene un helicóptero. Tiene un helicóptero que lo escolta. Bueno, pero yo acá... no me imagino que un millonario se arriesgue, se aventure. Pero eso es para la foto, no lo sabe. Aparte, un helicóptero no va a estar 118.000 kilómetros. A lo sumo, un avión puede ir así. Bueno, ¿sabe qué dijo este muchacho? Que es así un aventurero reciclable. Nos han dicho que el plástico es barato, que no tiene valor, pero no es tóxico. Es fácil de usar. Que lo podemos tirar porque podemos hacer más. Pero la realidad es que no es barato, es tóxico, tiene valor y utiliza muchos recursos, decía. Por eso utilizó el plástico, porque no solamente tiene aplicación en el mercado productivo, sino que se demuestra que el plástico puede tener vida después del uso inicial que se le dio, como en este caso las botellas, y se transformaron en un velero. Y lo que decía que es necesario diseminar un mensaje positivo. Cuando se habla del medio ambiente se habla únicamente de la energía, pero son conceptos etéreos. El plástico tiene un enorme impacto en la naturaleza. Entonces, de esta manera, este documental, para ustedes, para todos los que están interesados, no solamente ustedes, se va a estar transmitiendo por National Geographic. Y además, Plastiqui quedará amarrado frente al Museo Marítimo de Sydney durante un mes y medio para que pueda ser observado. Y durante ese tiempo, su capitán dará conferencias contando la experiencia y la motivación para realizarlo. ¿Sabe qué le voy a pedir? Porque yo me voy a olvidar, no me lo voy a acordar. Que cuando lo pasen por National Geographic, me avisen. Me manda un mensajito de texto, lo publicamos en el blog también. Lo vamos a averiguar porque en principio va a aparecer en National Geographic, pero internacional, y de acá que lo haga los subtítulos y viaje. O el doblaje. Claro, va a ser un poco más lento. Va a tardar un poquito más. Ahí le doy una noticia positiva. ¿Sabe qué positivo que sería? ¿Qué positivo que sería que los referentes para la sociedad argentina... que son multimillonarios, pero no en este caso banqueros, sabe de quién le hablo, sí. o de quiénes le hablo, que son referentes para mucha gente, mal que nos pese, lamentablemente, ¿no? ¿Qué positivo sería si tuvieran un discurso similar a este? ¿Cómo cambiaría la conducta de la gente que tanto lo sigue, ¿no? Lo que pasa es que en otros países sí sucede esto. Uh-huh. Hay muchos, por ejemplo, sobre todo famosos, pero de la industria de Hollywood, que están muy comprometidos con el cambio climático y hacen todo al respecto. Leonardo DiCaprio, que uno se acuerda por películas bastante mediocres, pero que últimamente ha evolucionado, vive en un departamento solar, completamente solar, y usa ropa de algodón y echa en mercados locales y come todas verduras orgánicas y demás. Bien. Y no hace, por ejemplo, no viaja más bueno, en vuelos privados. Chris Martin, por ejemplo, Chris Martin, el cantante de Coldplay, también es vegano. No, en realidad no. Sabía, come pescado. ¿Come pescado? Pero sí. Es una farsa, nos engañó todo. Es una todo. Farsa, sí. Pero usted, ¿qué fuente tiene? No habrá leído Clarín, ¿no? No, lo leí en una entrevista que le hicieron a él, que dijo, no sé por qué la gente salió a decir que yo era vegetariano si como pescado. Ah, bueno. Él dijo así. Bueno, pero la cuestión es que en otros lugares se hacen también conferencias de prensa en vez de viajar en avión para evitar el impacto de,

Provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Aquella mañana la calle tembló. Destruir tu cuerpo es liberación. Rosario en el muro. ¿Quién me habla? No entiendo, la señor. Seis minutos pasaron de las 4 de la tarde. De esta forma abrimos una nueva hora, la segunda, la última, el segundo periodo de 60 minutos, el último fragmento de 60 minutos o de 3600 segundos en esta edición número 309 de este programa que se llama Parte del Aire, que como siempre decimos está en su séptima temporada y es el 17º programa aquí en Radio Ciudad FM 99.1. Hasta las 5 de la tarde, te acompañamos aquí en el aire de Mar del Plata. Sara Rivera, frente mío, quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Del otro lado, en los controles y haciendo de productora, cebadora de mates. Comedora, que dejó los mates, en realidad. Comedora de facturas también. Comedora de facturas, la señora Sabrina Sardella, con un atuendo rosa que hace recordar o que hace pensar en un clásico dibujo animado de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. 8 grados 2 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, sensación térmica 4 grados, 10 kilómetros la visibilidad, 71% la humedad, la presión 1007 decimal 6 hectopascales y el viento del oeste a 33 kilómetros en la hora. Y Sabrina Sardella me dice por Tolbac que es una nena chiquita. No, usted de chiquita no tiene nada, déjeme que le diga. Sí, de altura. De tamaño, claro. De tamaño de puede ser, pero no es, pero para nada más. No es para nada chiquita. Nada. Creo que más. Antes de que sigamos, porque ahora tenemos un par de secciones, la gente que nos escucha sabe de las secciones, se viene preparando. Quiero que me diga qué significa la canción que ponemos siempre, que dice el rosario en el muro y algo así como maldito pecador. ¿De qué habla este tema? Yo siempre no lo escucho nunca completo. Lo escucho y nunca entiendo nada. Bueno, después se lo paso completo. No, no me quiere contar usted. No, es que no tiene sentido en realidad. No tiene sentido. Tiene una historia el tema, pero bueno, no viene al caso en este momento. ¿Qué cosa? Que se lo contemos. No viene al caso. Una mala onda tiene usted. Ahora, una de cal y una de arena con la mala onda que tiene. 476-3805, el teléfono de Radio Ciudad, www.partedelaireradio.blogspot.com, www.991fmciudad.com.ar, la página de la emisora. Acá nuestros oyentes nos dicen que están descargando el video del velero. Ah, que les bien. Gustó mucho la información sobre el velero y que están descargando eso. Bueno, muy bien. Porque nosotros acá no podemos poner el velero, pero obviamente si entraban porque a la tecnología, página podía. La tecnología no lo permite. Solo nos escuchan. Es radio, radiodifusión, no es radiovisión. Podríamos inventar una especie de radiovisión, que sería como un televisor donde uno pueda ver lo que pasa dentro de la radio. Algunas radios, ahora que me acuerdo, lo tienen en sus sitios de internet. Uno entra al site y puede escuchar o la radio online o puede escuchar y ver lo que sucede dentro del estudio. Pero eso pierde un poco la magia, ¿no? Le quita la magia a la porque radio. Porque uno se, por ejemplo, los que son locutores, nosotros no, porque tenemos una voz medio pelo, usted va mejorando, yo hablo por mí. Pero los locutores, por ejemplo, el de Mamá Luchetti, uno lo escucha y le parece que debe ser una persona increíble y si lo ve capaz que pierde eso. Bueno, a mí siempre siempre cuento esta anécdota, ¿no? Que había una locutora de aquí de Mar del Plata que tenía una voz muy bonita y que uno se imaginaba, ¿no? Porque justamente hace un par de semanas comentábamos que en eso consiste la magia de la radio, en hacer que el oyente vea lo que escucha, en realidad, en incentivar... Que se lo imagina. En incentivar la imaginación del oyente. Y me pasaba con una locutora de aquí de Mar del Plata que tenía una forma de hablar joven, agradable, digamos, para con sus oyentes. Y yo me imaginaba una chica de unos 25, unos 30 años como mucho, claro. Delgadita, alta, ¿por bien qué formada delgadita? Y demás. Me la imaginaba así, simplemente era, su voz me transmitía eso, ¿no? Sí. Y me pasó ¿y que entonces un día, qué sucedió? Un día la fui a visitar a la radio y la verdad que me llevé una sorpresa poco grata. Así de sencillo, nada más. ¿Pero la persona era desagradable o no era linda a la vista? Era desagradable, podemos decir, directamente. No era esa, no. Sabrina no. me dice, yo aprovecho me tira nombres, pero no. Le voy a decir una pista, nada más. Ya no está más en Mar del Plata, trabaja en una radio de Buenos Aires. Trabajó no, en una radio idea. De Mar del Plata, creció y se fue a una radio de Buenos Aires. Yo le aprovecho para mandar un saludo a una amiga que es locutora, Jorgelina, que ahora está laburando en otra radio, y que esa chica tiene voz linda, trabaja en una radio conocida acá en la ciudad. Puro rock nacional. No, y es linda. ¿Sabe que es lindísima? Ajá, bueno, ¿cómo se llama? Ah, tiene... Sí, mi mamá una vez la escuchó. Que yo estaba hablando con ella y dice, esa chica no trabaja en tal radio, la reconoció por la voz. Pero es linda, no es de esas locutoras que uno se las imagina después. ¿Nunca le pasó de reconocer a un locutor en la calle por su voz? No, jamás. A mí me pasó una vez en la fila del teatro. Estuve hablando días enteros, un mes con Nagui y nunca me enteré que era Nagui de la Rock and Pop. Mira, bueno, a mí me pasó también con una locutora de aquí, de la ciudad de Mar del Plata, otra que ya está en Buenos Aires ahora, pero es otra, no es la misma. Usted se la pasa hablando con locutores. Sí, bueno, una persona. Pero todo pura casualidad, porque mire, yo estaba en la fila del teatro esperando para retirar mi entrada y escuchaba que alguien atrás hablaba. Hablaba y me llamaba la atención. Decía, qué linda voz que tiene esta chica. La escuchaba y en cierto momento agarro y digo, es la que hace tal programa en tal radio. Y me doy vuelta y le digo, discúlpame, ¿vos sos fulanita? Sí, soy yo. Ah, mirá, te reconocí por la voz. Bueno. Bien, eso dice Joey, que le pasaba muy seguido. Joey, la locutora, que ahora está trabajando en Telefe. Acá no se la ve porque es Canal 8. Uh-huh. Pero bueno, que la reconocían mucho por la calle. A mí nunca me pasó eso. El día que me pase me voy a sentir muy halagada. Que alguien me diga, vos sos el de... Tu voz me resulta familiar. Es parte del aire. El de la radio, el que está en esa radio. ¿Cómo es esa radio? ¿Ese programa? Ese programa que hace... Ese programa trucho que hace, bueno... No, le van a decir de parte del aire. Claro, parte Todos del aire. Todos somos parte del aire. No, una vez lo que sí me pasó fue que me dijeron, vos sos el que hace el programa con fulanito. Me dijeron, eso fue... ¿Fulanito es conocido? Sí, es conocido. ¿Yo lo conozco? Sí, usted lo conoce. Sí, usted lo conoce. Eso sí que fue desagradable, porque me reconocieron por la voz, pero no me reconocían a mí, o sea, reconocían a mi compañero. Bueno, pero capaz que el compañero, no sé, era reconocible. Sí, tenía méritos, había hecho méritos para tal situación, ¿no? Pero, me resulta conocida tu voz, me resulta familiar. Vos sos el que hace el programa con fulanito de tal. A mí no me reconoce la gente. No la reconozco. Por suerte bien, porque. Bueno, usted yo se cambia el nombre en Facebook, en el Messenger, se conecta cuando no está en su casa, se desconecta cuando llega. Algo medio raro lo que sí, hace usted. Sí, sí, sí. Todavía. Menos mal que no me reconocen porque ahí me voy a tener que ir a vivir a un tupper, no sé, algo. Todavía no lo termino de entender. Bien, hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire. Aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado. En Parte del Aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Cuatro de la tarde, 14 minutos en todo el país. Una de cal y una de arena en Parte del Aire. Una mala, una buena, cara seca. Los dos lados de una misma moneda. Podemos buscar un millón de analogías, ¿no? Para graficar la esencia de esta sección aquí en Parte del Aire. Hoy breve lo hacemos. Lo hacemos cortito, no hay mucho para desarrollar. Simplemente una situación que decidí traerla al aire, de Parte del Aire, justamente porque me afecta de cerca. Me afecta directamente, podemos decir, ¿no? Porque vecinos del barrio 9 de Julio, barrio del cual soy vecino también, cuya sede... social, cuya sociedad de fomento se encuentra en la calle 3 de Febrero y 9 de Julio y que gracias a la justicia laboral podría ser rematada. Recordemos esta situación que habíamos detallado hace unos meses en Parte del Aire. Una ex directora de la sociedad de fomento que había participado en la redacción de digamos las normas o el reglamento de la sociedad de fomento. Ese reglamento establecía que quienes desarrollen tareas administrativas o quienes sean funcionarios, si se quiere, de la sociedad de fomento deberían hacerlo ad honorem, sin cobrar un sueldo. Bueno, esta persona decidió separarse de la sociedad de fomento, inició una demanda laboral reclamando 30 años de salarios y la justicia laboral falló a su favor. Lógicamente, una sociedad de fomento de un barrio no cuenta con dinero suficiente para pagar 30 años de sueldo, más intereses, más vacaciones, más aguinaldo, más etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por esa situación, la sociedad de fomento corre riesgo de ser ejecutada y rematada para satisfacer el capricho de esta ex directora de la sociedad de fomento. Pero bueno, no es el eje de la noticia central, simplemente era un comentario para graficar un poco la situación de la sociedad de fomento del barrio 9 de julio, porque los vecinos aseguran que, pese a que cuentan con distintas problemáticas, ¿no?, que pueden ir desde el mal estado de las calles, de las luminarias, la existencia de basurales a cielo abierto, en los 2 años y medio que lleva de gestión el intendente Gustavo Pulti, no ha llevado ningún plan de obras para ese sector. Tampoco responde los pedidos de audiencia y aseguran desde el barrio, ¿no?, desde la sociedad de fomento, básicamente, que no están en su agenda. Parece que el ex concejal se olvidó de cuando pasó por acá haciendo campaña y prometió tanto. Eso dicen los vecinos. La presidenta, ¿no?, de la sociedad de fomento del barrio, María José Carmen Cusoni, aseguró que en la zona sienten que todos los programas de obras son repartidos entre otros barrios, mientras que nosotros quedamos a la deriva, además de que ni siquiera es capaz de darnos una audiencia. Según dijo, los temas que preocupan a los vecinos son variados, ¿no? Las calles, que se tornaron intransitables, sobre todo estos últimos tiempos que ha llovido tanto en la ciudad de Mar del Plata. No hay luces, se acrecentó la proliferación de basurales a cielo abierto. A eso también hay que sumarle, dijo María del Carmen, que nuestra institución, que lleva más de 60 años emplazada en el barrio, puede perder su edificio por culpa de la justicia laboral. Eso tampoco parece importarle al intendente, agregó, ¿no? En ese sentido, advirtió que pese a los innumerables pedidos de audiencias y al inicio de diferentes expedientes con distintos reclamos, el jefe comunal no nos tiene en su agenda y ya no sabemos cómo hacer para tener acceso a algo para esta comunidad. En estos 2 años y medio de gestión no trajo ningún plan de obras para el sector. Incluso, escuche bien, ¿no?, dígame, la secretaria del intendente nos ha suspendido varias audiencias y ya ni siquiera nos atiende los llamados, como si no existiéramos. Bueno, fue lo que dijo en declaraciones a un portal digital. Parece que el ex concejal se olvidó de cuando pasó por acá haciendo campaña y prometió tanto. Bueno, esa puede ser la mala. Es la mala, sin duda, ¿no? Que el intendente Pulti, que tanto lleva la bandera de Acción Marplatense, siempre decimos, se olvide o abandone prácticamente un barrio de la ciudad de Mar del Plata. Un barrio que, debemos decir, no es un barrio que esté muy alejado del centro de la ciudad. Es un barrio que está a menos de 5 minutos del centro de la ciudad. Bueno, esa es la mala. ¿Sabe cuál es la buena? Dígame la buena. Se la voy a decir porque nos va a alegrar la tarde a todos. ¿Sí? Sara Rivera, cara de la operadora. Nos va a alegrar, le va a alegrar la tarde a usted, Sara Rivera, a mí, a los vecinos del barrio 9 de Julio y a toda la comunidad marplatense. ¿Sabe qué? Que al otro día de haber hecho estas declaraciones, ¿qué hizo el intendente? El intendente Pulti mandó a engranzar una calle. Esto fue una de cal y una de arena, señores, una mala y una buena, por Dios, ya no sabemos qué inventar. ¿Quién dice que morir es cuestión de vivir? jamás se desunió. Mismos olores, colores, rincones pasearon. Saber hacia dónde ir, pero nadie es tan sabio. Y poder nadar en sus versos escritos. Puse tinta y mirar ese cielo pintado con 10,000 lunas. Cosa de cuentos. ¿Quién dice que morir es cuestión de vivir? Se detuvieron a observar el árbol roto. Se unieron y por supuesto jamás se desunieron. Parte del aire pasaba la música de Gazpacho, Árbol Rojo. Sábados de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. La tarde, 24 minutos en todo el país. Saludamos a los oyentes que se suman, que son parte del aire a través de Facebook, a través del Messenger. Recuerden, estamos en parte del aire radio @gmail.com. Recién uno de los oyentes nos comentaba, ¿no?, que a la ex secretaria o presidenta de la Asociación de Fomento del Barrio 9 de Julio, la que inició la demanda laboral, habría que mandarla a Batán, pero no a la Sociedad de Fomento de Batán, sino al penal. Sí, es una buena idea, sería interesante, ¿no?, que suceda eso. Pero tenemos que hablar de otra situación que, bueno, mantuvo en vilo a varios marplatenses esta semana. No tiene que ver con la terminal, no tiene que ver con rosqueos políticos ni nada por el estilo, sino que tenemos que hablar de un tema que nos afecta por cercanía a nosotros particularmente, quienes hacemos parte del aire, a quienes integramos a Wimedia Producciones, a los miembros de Radio Ciudad, y es justamente la situación de los trabajadores de Radio Residencias, que como nos enteramos esta semana, debió cesar en sus transmisiones debido a que la empresa propietaria, que era Radio Cop, perteneciente al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y a Banco Credicop, decidió retirarse de la ciudad y finalizar la relación laboral con todos los trabajadores. Bueno, lo que en un principio parecía ser una pérdida en el aire del dial marplatense, ¿no? Recordemos esta emisora que lleva más de 20 años y que es, creo yo, que la radio más importante o la contravoz más importante a lo que son los medios hegemónicos de aquí, de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Es un medio de características independientes, con 20 años de vigencia, y bueno, lo que en un principio parecía ser que para los oyentes, ¿no?, nos dejaba de ofrecer sus habituales contenidos, bueno, finalmente parece que la situación de los trabajadores y de la emisora comienza a encauzarse, porque los oyentes, según anunciaron desde la emisora, ¿no?, deberán esperar unos pocos días para volver a tener la programación al aire nuevamente. No sabemos si será la que se emitía hasta ahora, programación nueva, no lo sabemos, pero lo que parecía ser una baja en el espectro radiofónico de la ciudad, afortunadamente no lo será. Esta semana se conformó finalmente, o se empezó a conformar, la cooperativa periodística que se va a hacer cargo de seguir el proyecto que abandona el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Qué dijeron desde la empresa, desde Radio Coop? Bueno, prometieron que los trabajadores van a ser indemnizados. Recordemos, son entre 10 y 15 familias las que dependen de este trabajo, las que habitualmente trabajan allí en la 96.5, una clásica radio de la ciudad de Mar del Plata que todos en algún momento escuchamos o al menos habremos escuchado, ¿no? Bueno, prometió una indemnización para los trabajadores y además decidió donar los equipos y ceder la licencia. Lo único que tienen que hacer los trabajadores, según anunció Pablo Vasco ayer al finalizar la transmisión en su programa Exijo una Explicación, digamos, comenzó el programa normalmente y en lugar de abrir con una editorial o comenzar con el desarrollo de la información, simplemente comenzó a contarle a los oyentes cuál era la situación actual y detalló que lo único que tienen que hacer los trabajadores es buscar un espacio físico, nada más. Buscar un espacio físico para poder armar un estudio nuevo, una radio nueva, y que van a contar con los mismos equipos y en breve la radio estará al aire nuevamente. Así que por lo pronto, quien sintonice la 96.5 escuchará en los horarios de programación habituales la repetición de Radio del Plata de Buenos Aires, y en los horarios de programación local escuchará música. Música y publicidades, como también para garantizar que los oyentes sigan al aire, y para garantizar a los auspiciantes también que su publicidad, por la cual pagaron, siga saliendo al aire, ¿no? Bueno, los trabajadores ya fueron notificados del cierre de Radio Coop, Sociedad Anónima, tanto de manera personal como por medio de un telegrama de despido, un recurso que sabemos que es una obligación legal para dar por terminada una relación laboral. Un dato interesante es que el cierre estaba previsto para el mes de octubre, pero sin motivos aparentes se adelantó, los tiempos se anticiparon y la señal se iba a dar de baja el domingo. Según los directivos de la radio, se iba a cortar directamente la transmisión el domingo. Bueno, esta semana se conformó la cooperativa de trabajadores a la que se le cederán los equipos y se le va a transferir la licencia. Solamente hay que esperar que por un lado se consiga el espacio físico y que se cumplimenten los pasos legales, que son digamos, la conformación como tal de la cooperativa, de la empresa, la incorporación de los socios, etcétera, etcétera, y la cesión de lo que es la licencia para poder transmitir, tanto de la licencia como de los equipos, ¿no? Así que en un matutino marplatense anticipaban que quizá en una semana estuviera al aire. Nosotros preferimos ser un poco más prudentes, creemos que en aproximadamente un mes estará restablecida la señal normalmente. Según anticipó Pablo Vasco ayer, bueno, aparentemente va a volver con algunos cambios, pero todavía no lo saben porque tienen que definirlo el resto entre todos los trabajadores, ¿no? Así que bueno,

una dulce brisa nos traerá la preciosa nieve de primavera. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. Pero se han ido, linda, se han terminado los días de bienes, moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. Rondando tu luz y mi fin. Rondando tu luz y mi fin. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Tu voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. ¡Uy! Y hacemos que parezca un accidente. De la tarde, 37 minutos, y llegamos a este momento que tanto nos gusta, que tanto placer nos da aquí en Radio Ciudad y en Parte del Aire, y es momento, es ideal esta hora y estos minutos que quedan de programa para descargar nuestra energía, para descargar nuestra ira, nuestra bronca, agarrar la pistola de Cevitas y repartir disparos a lo loco. Sara Rivera, usted tiene ganas de empezar. Tengo un disparo, así es. Fabio Bonnefoy, que la gente le dice Bonnefoy, sí, el hermano de Diego Bonnefoy, fue detenido por la policía el sábado en la sureña ciudad de Bariloche, de Río Negro, de Mis Pagos. Fabio tiene 18 años y fue arrestado en un hotel cuando se concurrió a buscar trabajo. Su abogado, Jorge Schunder, aseguró que los efectivos le pegaron, lo ahorcaron y le dijeron que lo iban a matar como a su hermano. Ajá, recordemos, ¿no? Recordemos que en junio pasado Diego Bonnefoy, de 15 años, fue asesinado por un disparo en la espalda y durante las protestas por ese hecho murieron dos personas a raíz de la represión, sí, policial. El disparo en la cabeza desde la espalda, ¿no? Claro. Debemos decirlo, no fue un disparo en la espalda. A su vez, Diego Bonnefoy estaba desarmado. Exactamente. Estaba desarmado, se lo acusaba de haber cometido un ilícito que no fue comprobado. Así es, entonces el disparo es para la policía de la provincia de Río Negro. Me quedé sorda. Sí, yo también. Salió fuerte el disparo. Sabri, bajale un poquitito el volumen, por favor, aunque sea nuestro retorno, te vamos a agradecer. Bueno, mi turno, páseme la pistola para acá. Ahí está, Sabrina, muy bien, Sara, démela. Representantes de la ONG Diferentes Capacidades, Iguales Derechos denunciaron que un integrante de esa asociación civil fue, que viajaba días atrás a bordo de un micro de la línea 221, fue víctima de un grave acto de discriminación. Lo que nos cuentan la gente de Diferentes Capacidades, Iguales Derechos, es que hace unos días en un micro de la línea 221 de la empresa El Rápido, preste atención a ese nombre. Estoy escuchando. Viajaba un discapacitado, el cual fue obligado por el guarda a descender del transporte. Pese a haber mostrado su certificado de discapacidad, emitido por un organismo oficial, el chancho, como se lo conoce popularmente, lo hizo bajar a la fuerza y le dijo, acá se paga. Así de sencillo. Recordemos que la empresa El Rápido, usted Sabrina que viaja seguido a Miramar, usted Sara que viaja seguido a Miramar o que viajaba seguido a Miramar, es una empresa que opera ilegalmente desde muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que hace, práctica ilegal, completamente ilegal para micros de media y larga distancia es el transporte de pasajeros a pie, el transporte de pasajeros parados. Digamos, una vez agotados los asientos, la empresa lo que tiene que hacer es poner otra unidad a disposición de la gente. Bueno, lo que hace la empresa en la terminal, se llena de pasajeros, y si hay gente que quiere viajar en ese micro porque necesita hacerlo, porque tiene que viajar a una ciudad aledaña, recordemos que el rápido viaja a ciudades cercanas a Mar del Plata, no hace larga distancia. Lo que le dicen es que se camine unas cuadras de la terminal, unas dos o tres cuadras, donde hay una parada, lo hacen subir, le confeccionan un boleto a mano, sin número, sin identificación, sin nada por el estilo, y lo hacen viajar parado. Bueno, eso es lo que hace la empresa. Además de realizar esa práctica, bueno, es una empresa que, digamos, por todo esto que dimos a conocer recién, ¿no? Por haber negado las leyes vigentes, por mostrar lo peor de la condición humana, el desprecio por el otro, al más débil, ¿no? La negación de la solidaridad en pos de la ganancia económica, ¿no? Y por sobre todo, por tratarnos como animales a diario. Sabrina, ¿qué? Quiero agregar una cosita más. Esta empresa no realiza los descuentos de estudiantes los fines de semana, los días feriados. Hay una ley nacional que está en vigencia desde la última dictadura que dice que todo estudiante universitario con carnet de estudiante, certificado de alumno, libreta universitaria, tiene que tener descuentos en los pasajes de los micros. Si uno cursa 365 días del año. Exacto. Sí, al igual que los discapacitados. En vacaciones de invierno, vacaciones de verano, o feriados, o días de fin de semana, no hay descuento. Bien, por todo esto, no queda mucho más para agregar, ¿no? Al respecto de la empresa El Rápido. Recordemos, la del conejito que uno ve, bueno, es una de las empresas más grandes de micros, por algo se habrán hecho tan grandes, ¿no? Afanando y mirándonos la cara a todos los marplatenses. Por todo ello, el disparo para la empresa de micros El Rápido. Otro más. Muy bien, Sabrina, muy bien. Así me gusta. Eran los disparos en parte del aire. Y pasaba la música de King en parte del aire haciendo Easy Denny Wonder. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Cielo parcialmente nublado en Mar del Plata, actualizamos los datos del tiempo, 7 grados 5 décimas, la temperatura actual 3 grados 2 décimas, la sensación térmica, visibilidad 10 kilómetros, óptima, la humedad 76%, presión baja 1.8.2 hectopascales y viento del oeste a 31 kilómetros en la hora. De esta forma comenzamos con el resumen de los principales temas que fueron parte del aire en estos 7 días y que intentamos acercarte en estas 2 horas, algunos los que pudimos. No habrá aumento de luz y gas. Contrariamente a la noticia publicada en los medios hegemónicos desde el gobierno, negaron que las tarifas de electricidad y gas fueran a ser incrementadas. Señalaron que se mantienen al mismo precio desde hace 8 años y que el Estado subsidia el consumo residencial en los meses de mayor demanda. Aclararon que durante los meses de menor uso, dichos subsidios son retirados parcialmente, pero que ello no significa que las tarifas aumenten. Señalan al grupo Clarín porque mientras hace 2 semanas se disgustaba por los subsidios a la energía, en los últimos días criticó que vayan a ser retirados. Aumentan las jubilaciones. La presidenta, Cristina Fernández, anunció que tal como establece la legislación actual, los jubilados percibirán un aumento en sus haberes. Será del 16.9% y de esta forma la mínima pasará a ser de 1.046.50 pesos. Según la Ley de Movilidad Jubilatoria, la suba tendrá vigencia a partir del 1 de septiembre. Los beneficiados serán unos 5.5 millones de jubilados y pensionados. También se incrementará la asignación universal por hijo un 22.2%, llevándola a 220 pesos. Argentina acordó con Uruguay un monitoreo conjunto. La planta de celulosa UPM ex Bosnia será monitoreada por un comité de científicos de ambos países. Podrán ingresar a la pastera cada vez que sea necesario para realizar estudios. Los monitoreos también se realizarán en las inmediaciones de la planta y en aguas del río Uruguay. De esta forma se pone fin al conflicto que mantuvo congeladas las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Y pasamos a la información local y una noticia poco agradable para toda la comunidad porque Pulti otra vez es títere de los empresarios locales. Contra la voluntad de los marplatenses, el intendente Pulti prácticamente entregó el predio de la ex terminal al grupo inversor Emprendimientos Terminales Sociedad Anónima. De esta forma, el proyecto que lleva a la firma del estudio de arquitectos Mariani Pérez Maraviglia y la billetera de Florencio Aldrey Iglesias fue declarado iniciador privado. Pese a existir irregularidades en la conformación societaria de la empresa y en la documentación presentada junto a su propuesta, el jefe comunal otorgó dicho beneficio al polémico empresario dueño del multimedio local. De esta forma, correrá con grandes ventajas previo a la adjudicación de las obras, pues participará en la elaboración del pliego de bases y condiciones y además tendrá la oportunidad de mejorar cualquier oferta. Los vecinos de la terminal y la comunidad en general apoyaban la iniciativa del Grupo Roche que llevaba la firma del célebre arquitecto César Pelli. El vocero local de la empresa manifestó que Mar del Plata es una ciudad con miedo a una sola persona. Las tarjetas por aproximación en lugar de aproximarse se alejan. Mire usted qué paradoja. Así es. Hace años que los marplatenses esperan por un sistema de cobro confiable y estable y con todo listo para funcionar. El Consejo Deliberante y los empresarios colectiveros hace casi un mes siguen dando vueltas. Las nuevas tarjetas por aproximación ya están listas para ser distribuidas y las unidades ya tienen el equipamiento necesario. Sin embargo, entre el Legislativo y la UTE, que nuclea las líneas de colectivos locales, aún discuten el precio de venta de plásticos. AMETAP pretende venderlas a 6,30 y los ediles no quieren que el valor supere los 2 pesos. La gran incógnita es cómo financiar su costo. En el recinto deliberan si es o no conveniente imprimirles publicidad para amortizar el precio de venta. La fecha límite para el nuevo sistema se encuentra en pleno funcionamiento es el 20 de agosto. Sin embargo, a riesgo de ir presos por levantar apuestas ilegales en parte del aire, ponemos nuestras fichas y pronosticamos que para esa fecha aún todo seguirá en la nada. Los vendedores ambulantes se quedarán o se quedarían en sus lugares actuales. Según se desprende desde el gremio Sibara, que agrupa a los vendedores ambulantes, aseguran que permanecerán en sus espacios de Avenida Luro e Independencia. El secretario general del sindicato rechazó cualquier posibilidad de traslado, ya que, según manifestó, las propuestas de la municipalidad producirían un daño económico a los compañeros. Y enfatizó que en caso de alquilar un local para desarrollar sus actividades, la erogación para acondicionarlo no estaría al alcance de sus bolsillos. Por un tiempo, la ciudad no escuchará Radio Con Opinión. Esta semana cesó sus transmisiones la clásica y reconocida Radio Residencia, con más de 20 años al aire. Radio COP, la empresa propietaria de la emisora que depende del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y Banco Credicop, decidió despedir a sus trabajadores y retirarse de Mar del Plata. Sin embargo, garantizó que además de indemnizar a sus empleados, les donará los equipos y la licencia para que puedan conformar una cooperativa de trabajo y de esta forma continuar con el proyecto adelante. El 96.5 FM no tendrá programación hasta tanto los periodistas, locutores y técnicos completen las formalidades legales y encuentren un nuevo espacio físico. Así lo dio a conocer Pablo Vasco al dar la noticia y cerrar la transmisión diciendo: "La tropa está completa, el ánimo está intacto". El cierre de la radio estaba previsto para el mes de octubre, pero por decisión de los empresarios, el calendario se adelantó 2 meses. Pasamos ahora a la información internacional y uno de los temas más importantes tiene que ver con el conflicto entre Colombia y Venezuela, que aún no encuentra solución. La cumbre de cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas concluyó sin avances sobre el enfrentamiento entre Colombia y Venezuela. Al no haber acuerdo, los representantes de Relaciones Exteriores solicitaron una cumbre de presidentes. Se espera que Hugo Chávez y Álvaro Uribe se sienten en la misma mesa y analicen su situación. El encuentro de cancilleres de la UNASUR se produjo luego que Venezuela y Colombia rompieran sus relaciones diplomáticas el pasado 22 de julio. Uruguay también tendría una nueva ley de radiodifusión. El gobierno de José Pepe Mujica impulsa un debate para confeccionar un nuevo proyecto de ley de radiodifusión. La idea, según el gobierno del hermano país, es diversificar la libertad de expresión. Los primeros resultados estarán listos para fin de año. Un dato curioso es que el sector empresario participa activamente de los debates, pero sin impugnar la iniciativa, como sucedió en el resto de los países de la región. En Chile, finalmente, no habrá indultos. Recordemos, la Iglesia Católica había pedido que se indultara a los militares que hubieran participado en el último golpe militar liderado por Augusto Pinochet. El presidente chileno Sebastián Piñera señaló que los condenados por delitos de lesa humanidad no serán indultados. El mandatario trasandino consideró que una decisión de esa magnitud sería imprudente e inconveniente. Por su parte, desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, manifestaron que el anuncio es positivo. Bien, de esta forma finalizamos, cerramos este resumen de noticias, este resumen de temas que fueron parte del aire a lo largo de estos 7 días y que intentamos, como pudimos, algunos quedaron afuera, pero tratamos de acercarte en estas 2 horas de programa. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Debería abrir esta sección del programa estos últimos minutos, ¿no? Anunciando que ya nos vamos, pero quería, no quiero pasar por alto un comentario que tenía al respecto de los indultos en Chile, ¿no? Hace unos días estaba preparando una editorial para comenzar el programa de hoy, pero como no solemos hacerlo con temas internacionales, finalmente desistí. Pero no quiero dejar, no quiero pasar por alto este tema, ¿no? Finalmente, el pedido de la Iglesia Católica con respecto a los indultos para aquellos militares que participaron activamente del golpe liderado por Augusto Pinochet, el último golpe de Estado en Chile. ¿Es la misma Iglesia Católica que promueve el derecho a la vida? ¿Es la misma Iglesia Católica que entre sus banderas tiene o digamos promueve el concepto de familia. Es la misma Iglesia Católica que dice llevar solidaridad hacia los agraciados por la mano de Dios, por la palabra de Dios o por la voluntad divina. Es esa misma Iglesia Católica la que pide que personas que mataron, que violaron, que torturaron, que hicieron desaparecer personas, sean indultados. Simplemente una reflexión, ¿no? Que no quería dejar, no quería que quede en la nada, ¿no? Porque es algo que no pudimos desarrollar por falta de tiempo, pero bueno, simplemente quería dejar plasmado el interrogante al aire. Bien, de esta forma, llegando al final, estamos cerrando la edición número 309 aquí en Parte del Aire en Radio Ciudad FM 99.1. Nos acompañan los chicos de Off the Record. Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo está Lucas, Sarita, Sabrina? Que hace 15 días que no los veo. Estuvieron de vacaciones. Fuimos de vacaciones. Se tomaron un descansito de una semana. Nos tomamos un descansito una semana, volvemos renovados. Uh-huh. Y estaba pensando en lo que vos decías de la iglesia. Es la misma iglesia que acá. Acá pensaban lo mismo. Acá pensaban lo mismo también, ¿no? Pero bueno, justamente salió el tema en la palestra estos últimos días por el pedido de misericordia, el pedido de perdón para todos aquellos que, como decíamos recién, ¿no? Torturaron, mataron, violaron, hicieron desaparecer gente. No sé si llama la atención, la verdad. Es triste que no llame la atención. A mí no me llama la atención para nada. No llama la atención. Y destaquemos algo, ¿no? No, esto no quiere decir, no es nuestra intención ofender a nadie que profese la religión católica, ¿no? Tienen todo nuestro respeto, como siempre decimos, tienen todo, nuestro respeto quienes, aquellos que sean católicos, como aquellos que son judíos, musulmanes, budistas o cualquier otra religión. Ahora, la Iglesia Católica como institución, al menos el mío, mi respeto no lo tiene. Eso que quede bien claro. Bien, ¿podemos adelantar algo de lo que tenemos para hoy, Nicolás? Ahí veo a más gente de Off the Record subiendo entrando a la radio. Entrando a la radio. Bueno, creo que lo más importante, lo decían ustedes hace un rato, es el cierre de la radio colega Residencia. No, sí, una noticia triste que, bueno, finalmente se encauzó, digamos, sí. Podemos... Pero me parece ilógico que en tiempos de la ley de medios se cierren las radios en vez de abrirse más. Ajá. O sea, digamos, está bien, la ley de medios todavía no se aplicó, pero que se cierre una radio en tiempos de esta ley es bastante paradójico, ¿no? Sí, sí, sí, lamentable, es lamentable. Bien, de esta forma llegamos al final de esta edición número 309 de Parte del Aire. Quédense, no se vayan, ya decíamos recién que llega la gente de Off the Record para acompañarlos en la tarde, lo que queda de la tarde de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Nosotros nos reencontraremos en 7 días para compartir juntos la edición número 310 de este programa que se llama Parte del Aire. Que tengan buen fin de semana, mejor semana aún, pórtense mal, pásenla bien. Y cuídense mucho. Chau. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del Aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1.